Fascinación por las plantas. Un podcast para divulgar el conocimiento científico sobre las plantas. Acaricia tus plantas. Aunque sin evidencia científica alguna, durante años se ha afirmado que hablar a las plantas hace que éstas crezcan más y mejor. Un trabajo recientemente publicado en la revista BMC Plant Biology ha demostrado que si de verdad quieres que tus plantas crezcan grandes y bonitas, entonces lo que has de hacer no es hablarlas, sino acariciarlas. Este trabajo, realizado en la Universidad de Friburgo, en Suiza, consistió en someter a plantas de la especie Arabidopsis thaliana a lo que los investigadores denominaron un estrés mecánico leve, y después inocular las hojas con esporas del hongo patógeno Botrytis cinerea. Pues bien, las plantas que habían sido tocadas presentaban una mayor resistencia al hongo que las plantas control que habían permanecido sin tocar. Y cuando digo tocar, quiero decir exactamente eso, tocar. El tratamiento consistía en poner el dedo pulgar bajo la hoja y colocar el dedo anular encima de la hoja, presionándola, aunque sin apretarla demasiado. Los investigadores descubrieron que la respuesta era mayor si la planta era tocada varias veces, obteniéndose los mejores resultados tras 10 toques. También descubrieron que el efecto era semejante aunque se usaran guantes de látex, de manera que la respuesta no se debía a ninguna sustancia desprendida por la piel humana. Estos efectos, sin embargo, son temporales, de manera que 8 horas después de ser acariciadas, las plantas conservaban ya únicamente la mitad de la resistencia inicial a los hongos. En realidad, el hecho de que las plantas puedan responder a estímulos táctiles no es algo nuevo. Quizás los ejemplos más conocidos son algunas plantas carnívoras que cierran sus trampas al ser tocadas por un insecto, o el caso de la mimosa, que repliega sus hojas cuando son tocadas. Por ejemplo, el nombre científico de la mimosa es Mimosa pudica, es decir, mimosa vergonzosa, que deriva precisamente de esta propiedad de replegar las hojas. Además de estas respuestas más evidentes, muchas plantas generan cambios menos visibles cuando son tocadas, incluyendo la síntesis o la liberación de productos químicos, y algo así es lo que se cree que ocurre en el caso de las hojas de Arabidopsis cuando son tocadas por los dedos, cuando son acariciadas. Los investigadores analizaron la composición de las hojas después de ser tocadas y detectaron algunos cambios químicos, por ejemplo, el aumento en el contenido de calcio libre o bien cambios en la permeabilidad de la cutícula, que es la capa de cera que recubre las hojas. Estos cambios podrían permitir la síntesis y la liberación de algunas sustancias que, entre otras cosas, podrían inhibir el crecimiento de los hongos. Respuestas parecidas tienen lugar, por ejemplo, cuando una hoja sufre cortes o sufre heridas. Ahora bien, ¿cómo una planta que carece de sistema nervioso y por tanto de receptores del tacto es capaz de percibir cuando es tocada? La respuesta aún no es del todo clara. Existen varias hipótesis. Una de ellas es que al presionar la superficie de la hoja se producen alteraciones en la composición de las ceras que forman la cutícula, que forman la cubierta de la hoja, y las células son capaces de detectar estos cambios químicos por medio de receptores especializados. Otra hipótesis propone que cuando una hoja es presionada, sus células cambian ligeramente de forma, lo cual hace que algunas de las proteínas que se encuentran en la superficie de las células detecten estos cambios de presión y abran una serie de poros en la célula, de manera que la composición del contenido celular cambia. Y esto induce toda una serie de reacciones que llevarían a la síntesis de sustancias protectoras. ¿Cuál es la hipótesis correcta? No se sabe todavía, pero espero que en poco tiempo se llegue a descubrir. Como dicen que acariciar gatos o perros ayuda a mejorar nuestro estado de salud, no sé si también acariciar plantas mejoraría nuestro estado de salud, pero lo que sí que parece claro es que mejora el estado de salud de las plantas. Ya sabéis, dedicad vuestro tiempo libre a acariciar las plantas, pero si lo que tenéis son urticas o cactus, mejor usad guantes. Desde Barcelona, Carlos Vicien, Centro de Investigación en Agrigenómica, un saludo.